Estamos con el concejal Antíoco Cala Paza, presidente de la Comisión Administrativa Financiera de la Ciudad del Alto. Concejal, bueno, en estos casi 3 meses ya faltan 20 días para que la alcaldesa también cumpla con sus 90 días que le han dado las juntas vecinales también para que puedan mostrar algunas obras ya pequeñas. ¿Cómo están ustedes en el Consejo y principalmente, ¿no?, en la Comisión Administrativa Financiera, hermano Antíoco? Bueno, si bien los 90 días se ha pedido, pero es un tanto más para poder hacer algunos ajustes internos, porque creemos que la transmisión fue una de las más vergonzosas que habíamos obtenido. A ver. No, vergonzosas le digo porque definitivamente no hemos tenido datos, ni mucho menos los equipos con la documentación, con los datos que deberíamos tener, ¿no?, lo cual nos ha traído varios problemas. Y como también estaba muy enraizado la forma de administración, esa congestión que se tuvo en el pasado inmediato, donde muchas organizaciones pues las tenían con un dominio único en varias secretarías, por ejemplo, como también en el Consejo. Entonces, ha impedido el que podamos salir en forma inmediata, pero con lo que ya nos habíamos trazado es de que las obras deben continuar. Y si bien hay que hacer algunas observaciones, lo estamos haciendo, pero lo que sí la población quiere es una continuidad y conclusión a estas obras. Y también estamos haciendo algunos convenios importantes, por ejemplo, la forestación y reforestación con el Ministerio de Aguas, a través de PLANE, que es una organización que tienen ellos y que hace mucha falta a la Ciudad de Alta. No será lo suficiente, pero es en un principio. Y por otro lado, también en esta misma dinámica, la inspección de las obras, ¿no?, la Casa Grande, por ejemplo, que se ha decidido sesionar mensualmente, puesto que los alquileres que se pagan es muy alto y esos recursos pueden fácilmente cubrir algunas necesidades en otras zonas. Entonces, como fiscalizadores estamos entrando allí y hacer mención también que el Estadio Mandino de Cosmos 79, de igual manera, si bien está para resolución de contrato, es porque no ha tenido un buen diseño. Entonces, ya con este nuevo diseño que se está haciendo, se va a garantizar también la continuidad, pese a que habrá algún incremento, es cierto, pero lo que queremos es tener obras duraderas. ¿Hay resolución de contrato del estadio? Sí, del Estadio Cosmos 79, puesto que ha sufrido varias modificaciones. No ha sido un proyecto bien elaborado. Entonces, la norma nos dice que no podemos pasarnos un cierto porcentaje y estamos en límite. Y para la conclusión, bueno, ya prácticamente requerimos hacer la resolución del contrato y ahí inmediatamente se hará se convocará a una nueva licitación. ¿Esos incrementos lo hizo por la pasada gestión o cómo fue? ¿Por qué hay que resolver? Esto definitivamente es un mal diseño que se tuvo, ¿no? Entonces, ya en la de principio se hicieron contratos modificatorios, ¿no? Y a la fecha para su conclusión, que son la bandeja norte y sur, también se requiere hacer un otro contrato modificatorio que supera, por supuesto, la proyección que se hizo inicialmente. Entonces, bajo ciertas responsabilidades de muchos quienes estaban a cargo, se va a hacer una nueva licitación. ¿Esos contratos modificatorios han sido justificados? Bueno, definitivamente, tanto por la administración de la alcaldía, por las personas encargadas, como por la empresa. Entonces, lo que nos da a entender que el inicio del diseño no ha sido muy buena prácticamente, y es por eso que es necesario hacer estas modificaciones. Muy bien, están realizando inspecciones a grandes obras y también a obras zonales seguramente. ¿Y a partir de cuándo ya el Consejo en pleno estará trabajando así, no? En todas sus cuatro ruedas, ¿no? Sobre el trabajo de fiscalización, usted nos decía que aún todavía tienen algunas documentaciones pendientes que no les habían dejado. ¿Cuánto tiempo más tomará esto, no, reordenar la casa? Bueno, estamos en ese afán de coordinar de una manera más directa. Además, la norma nos permite hacer el consejo con el Ejecutivo Municipal para ser un poco más fluida todos estos proyectos. Pero que también se entienda, ¿no?, que toda transición, cuando se tiene tropiezos, por supuesto que trae algún retraso, pero eso no significa que tengamos que paralizar obras. No, es posible que haya un pequeño desfase, pero que esto va a ser superado inmediatamente. Uh-huh. ¿Algo más que desea agregar, hermano concejal? Bueno, solo decir a la población confianza. Es una nueva administración, una nueva esperanza, donde el soberano está esperando realmente una gestión, pero también los múltiples problemas que se nos ha presentado y que es de conocimiento público, un tanto nos retrasa. Pero tenemos la confianza de que ya en los próximos meses o días superaremos definitivamente y el alto estará con su vuelo propio. Muy bien.